la radio amiga desde siempre. Seguimos aquí en la mañana de la radio. Hoy a las 6 de la tarde en el Complejo Educativo Paysandú, es decir, la vieja terminal en Artigas, esquina Zorrilla de San Martín, habrá una actividad en forma conjunta con diversos sindicatos a 73 años de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Y participarán a través de este encuentro el Cuesta Duarte, Sintep, que nuclea los trabajadores de la educación privada, la UTP, que son los trabajadores de Paicueros, AFINCO, que son los trabajadores de colonización, AFUR y ADUR, trabajadores y docentes de la Universidad de la República, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, en el marco de este movimiento en defensa de la seguridad social, donde precisamente el eslogan es Paysandú reafirma los derechos humanos. Estamos aquí en diálogo con Karina Sosa, quien es dirigente de ATSS, trabajadores de la Seguridad Social, para hablar sobre el encuentro de hoy, pero también fundamentalmente o particularmente de este movimiento que cierra el año, ¿no?, con una actividad bastante intensa a nivel nacional, por lo menos la presentación en sociedad de lo que fue más o menos por allí, por antes de la mitad del año, y lo que se viene a futuro, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día. Sí, en realidad el trabajo ha sido muy arduo y ha sido pensado en todos los momentos, en la oportunidad de hacer cada movimiento. Los tiempos sindicales y los tiempos sociales son diferentes, porque hay que compatibilizar todo tipo de comisiones barriales, del interior, Montevideo, para poder hacer un buen acople de la información y mantener la cohesión y la coordinación y la coherencia de la información que se transmite, por una cuestión de que es un tema bastante difícil de comprender para la población común, y es lo que hemos tratado de ir haciendo en este año. Más allá de eso, y cerrando ya el año, además del 3 de noviembre haber entregado el proyecto, que ya fue entregado a la Comisión de Expertos, eso ya lo saben, en enero del 2021, en noviembre se entregó al Presidente de la República en la Torre Ejecutiva, y el día 10, el Día Internacional de los Derechos Humanos, hicimos una especie de concentración en la explanada del BPS, más que nada por el día, por lo que significaba el día, y ahora en esta actividad consolidamos esa parte del trabajo. Nosotros creemos que esta reforma viene para complicar mucho lo que es la supervivencia de las personas que más lo necesitan y a favorecer mucho los intereses del gran capital, ¿no? Que es todo lo contrario de lo que debe hacer un gobierno que piensa en políticas públicas de fortalecimiento y de respaldo a la ciudadanía. Entonces, básicamente en nuestro proyecto, que lo que decimos es no aumentar la edad jubilatoria, está. No a las AFAP, se profundiza la inserción de las AFAP en otras cajas. También decimos no a tocar los grandes capitales, que hoy están exonerados de algunos impuestos, y no tenerlos sumados a las rentas generales, que es lo que hace el gran déficit del Banco de Previsión Social, sumado eso a lo que se deriva para las AFAP. Y por último, que sabíamos y lo teníamos bien claro desde el principio, que la caja militar no iba a ser parte de esta reforma, siendo que tiene un déficit similar en monto, aún cubriendo solo 55.000 pasividades, muchas de ellas de privilegio, y el Banco de Previsión Social, con casi el mismo déficit, cubre al resto de la población de las otras cajas, ¿verdad? Entonces nos parece sumamente injusto, no creemos que sea bueno para la población toda. Insistimos en que no es un tema político, cualquiera que sea el gobierno que proponga algo que vaya en contra de los derechos que los trabajadores han conquistado, van a ser cuestionados por la pata sindical, porque sin duda estamos para eso, para defender lo que se ha conquistado hasta hoy, y no podemos permitir que en el año 96 se haya retrocedido tanto, y a 25 años de esa reforma se vean los claros resultados negativos y se quieran profundizar aún más para ese lado, ¿verdad? De la mano del mismo redactor de la ley 673. Estamos hablando de Rodolfo Saldaña. Claramente. Bueno, ha sido como la voz cantante, ¿no? Dentro de esta comisión de expertos. No se conocen mucho más las opiniones de los de los demás integrantes, por lo menos de parte del oficialismo. Así como tampoco, si bien ha tenido en su momento el voto negativo, no se habló tanto del tema que tiene que ver con el protagonismo de los trabajadores en el marco de esa reforma de la seguridad social. ¿Se está dejando para después? ¿Se está enfocando en una campaña para la LUC? Porque, o sea, también se está terminando un año, ¿no? Y por ahí los esfuerzos están enfocados en otro lado. Sí, somos muy críticos de esa situación. Nosotros entendimos que la lucha de la seguridad social tiene un peso político importantísimo y que el movimiento sindical tiene que estar todo comprometido con esta causa. Más allá de que tengamos otros frentes abiertos, pero si no atamos todas las causas, si no logramos encauzar la fuerza de todo el movimiento, no vamos a obtener buenos resultados. Y por otro lado, también hay un hecho que es bastante complicado de explicar, pero fácil, lo van a entender muy fácil con un ejemplo. El ingreso mínimo garantizado que propone esta comisión de expertos como algo que inventaron y en realidad es la copia de un modelo de otro país, hace que se ejecute un mecanismo por el cual el jubilado va a cobrar la diferencia que no, por la que no aportó, que es lo mismo que básicamente hace hoy el BPS. Si a ti una jubilación te da 7.000 pesos, te la va a llevar a la mínima de 14.500, no sé cuánto. ¿Ah? No, eso ya existe, o sea que no es una novedad. La novedad es que puede haber una pequeña franja de trabajadores que se vean beneficiados en 1.000 o 2.000 pesos por esta modificación, y que pueda generar una división con los otros trabajadores, los que ganan menos y los que ganan bastante más que ellos. Uh-huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo tomamos la información, hay que ser muy cuidadosos de estudiar la situación particular de cada uno, de cómo ha sido su registro de historia laboral y todas esas cuestiones, y tener en cuenta que la caja bancaria, por ejemplo, que ya tenía un mecanismo de autosuficiencia con el cobro que le asignaba a los cajeros automáticos, era un ejemplo a tomar. Sin embargo, también va a caer dentro de la reforma. La caja policial también va a caer dentro de la reforma. Yo pediría explicaciones de más allá de cómo se llamen las Fuerzas Armadas y que sea un fondo de retiro para ellos. Para nosotros es una caja de jubilaciones y pensiones, porque así se denominan cuando las cobran. Y por tanto, nosotros eso lo consideramos una injusticia, básicamente es una injusticia. Uh-huh. Y el dinero sale del mismo lado, o sea que sinceramente no le vemos una explicación lógica ni un argumento válido para que esto se haya manifestado así, por más que el presidente de la República diga que las recomendaciones de la comisión de expertos no son vinculantes. Yo no haría trabajar a 15 personas técnicas durante un año con reuniones periódicas a un ritmo sostenido que después mermó bastante durante 3 meses que no convocaron a la oposición, y después a puerta cerrada los 9 del oficialismo terminaron redondeando el documento que después le pasaron al resto. Mecanismos muy raros, si se quiere, de trabajo colectivo, ¿no? Porque hablaban de apertura y de diálogo social y todas esas cosas que se dicen que suenan muy bonitas, pero que en la práctica después no se ven reflejadas, porque ninguna de las recomendaciones que fueron hechas por ninguno de los colectivos que se presentó ante la comisión de expertos se tuvieron en cuenta. Uh-huh. ¿Qué pasa con algunos aspectos contenidos dentro de estas recomendaciones? Para volver a puntualizar, pues ya lo hemos hablado en estos espacios que tenemos, digamos, algunos puntos, los que más perturba, los que puede generar un cambio radical en la vida de las personas, y bueno, y sobre todo porque hablamos siempre de un tema generacional, no estamos hablando solo de trabajadores, también hablamos de jubilados. Y bueno, cuando hablamos de jubilado hablamos de la calidad del salario, ¿verdad? Porque en función de eso se calculan los aumentos de las pasividades. O sea que claramente los jubilados que tienen determinada conciencia de clase se han sumado a esta lucha porque saben lo que significa ser una variable de ajuste para cualquier gobierno, ¿verdad? Por eso existió el plebiscito del 89 con un 82% de adhesión, por eso el del 94 con un 73% de adhesión. Todos los que tuvieron que ver con jubilaciones y pensiones tuvieron un rotundo éxito, y excepto el de la SAFAP, el de derogar la SAFAP. ¿Por qué? Porque perdimos tanto tiempo en definir una papeleta que el aparato mediático y toda la plata que pusieron en la campaña publicitaria de la SAFAP logró que mucha gente creyera que realmente iba a tener dos jubilaciones. 25 años después, estamos seguros de que eso no sucedió, y no solo no sucede, sino que se profundiza. Porque hoy tenés que ganar 67 mil pesos para estar obligado. Yo me pregunto cuál va a ser el tope para estar obligado y en qué condiciones, y si no te van a obligar a optar por el artículo 8 que desfinancia aún más al BPS porque divide el dinero y se lo transfiere a las AFAP. AFAP que le pagan a sus gerentes, como trascendió en la prensa el año pasado, alrededor de 1 millón de pesos de salario mensual. Salario por el cual aportan hasta 202 mil pesos. Los restantes 800 mil no hacen aporte de Montepío. No tienen cargas, contribuciones especiales a la seguridad social por los restantes 800 mil pesos, ¿verdad? Entonces, esa gente que tiene esos salarios puede tener en el final de su vida una calidad de vida mejor, tal vez porque pudo ahorrar, tenía capacidad de ahorro. El problema acá es que se podían eventualmente eliminar la prueba testimonial y el asunto B como mecanismo de prueba de servicios, y que las personas no puedan computar los años de servicio que necesita para la causal jubilatoria, y a su vez que tengan que depender de una pensión por vejez que hoy el BPS la está otorgando a los 70 años, el MIDES a los 65. Es la transición que tiene esa prestación, pero la otorgaría recién a los 71. Mi pregunta sería si no se va a modificar algo también de la pensión, la asistencia a la vejez del MIDES, porque se va a correr un año al BPS, o sea, a los trabajadores lo pasamos a 65. En 2040 revisamos, si yo en 2040 todavía no tengo los 65, es probable que me digan que tengo que trabajar hasta los 70. Y así iba a ser, revisando y siempre castigando al trabajador y nunca hincándole el diente al verdadero hacedor de ganancias, que son los grandes capitales y aquellas empresas que tienen exoneraciones impositivas. Así va a ser la triste realidad del pueblo uruguayo cuando sabemos que solamente hay 25.000 uruguayos que ganan por encima de los 500.000 pesos. Yo me pregunto... Si vamos a tener oportunidad de reaccionar antes del 2024 a los efectos de plantear un plebiscito que deje instalado en la Constitución de la República como una garantía, ¿ah? No hay que perder el foco. Acá hay que trabajar bien, informar bien, ser claro, que la gente pueda comprender y que se pueda defender a sí misma. Esto no tiene que ver con un tema político partidario, es una cuestión social y hace a la supervivencia de las personas. Por tanto, tenemos que poner el foco en eso, unirnos como pueblo, dejar de lado las diferencias que podamos tener en otros aspectos, en otros planos de la vida, y trabajar todos juntos para lograr un retiro digno. Incide en este aspecto, digamos que tenemos una población, ahora se va a encarar un censo, somos 3 millones y medio, parece que es una cifra estática. La última información indicaba que en el año 2020, en general, no por COVID, porque generalmente lo asociamos, murieron más personas de las que nacieron. Ese recambio generacional tan escaso que tenemos, ¿después incide o no en lo que significa el campo laboral? ¿Tiene que ver con esta decisión de tratar de ampliar la edad jubilatoria? Y sobre todo, ¿qué posibilidades tienen las jóvenes generaciones, ¿no? Alguien que hoy sale del liceo, se hace alguna capacitación y tiene la expectativa de empezar a trabajar, digamos. Y bueno, el problema está dado con cuestiones, hipótesis que se han contrastado, ¿verdad? La gente vive más, es verdad, hay menos nacimientos, pero bueno, han habido movimientos migratorios que en general es personal que se contrata que no tiene un puesto de trabajo estructural. Estamos hablando de que muchos venezolanos, cubanos, en Montevideo por lo menos lo que hacen es el Rappi, todas esas cuestiones de delivery, claro, son puestos de trabajo que realmente no hacen a la vida digna del trabajador y no hacen un salario decente. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es en mejorar los ingresos de los trabajadores para mejorar la calidad de vida de los mismos. Pensar en políticas públicas que fomenten la formación de la familia, tales como la idea de tener hijos, pero ¿en qué marco? Si hoy tenemos hijos y no podemos mantenerlos, porque si no trabajan los dos en la casa, los sueldos no aumentan al nivel que aumentan los precios. Cuando tú tenés un aumento salarial por debajo de la inflación, tenés una rebaja salarial y no hay otra forma de verlo. Y eso hace que las jubilaciones tampoco aumenten en la misma medida, por lo que dije antes, de que están atados al salario, ¿no? Los bien. Bueno, en esta actividad se remarca una nueva, digamos, la conmemoración de los derechos, se ata a la seguridad social, a los derechos humanos básicos, y participan varios sindicatos. Bueno, la actividad hoy, como decimos, a las 6 de la tarde, se está convocando a todos a ir. Claro, porque lo que se está tratando de hacer también, Laura, es que otros colectivos, sin ser sindicatos, también puedan participar. Hay un colectivo que creo que se llama Seibo, si no me equivoco, y otro es de afrodescendientes. Uh-huh. Esos dos colectivos también participan con una mirada de diversidad. Creo que nosotros tenemos que hacer de las causas populares una única causa, pelearlas todas y dar la lucha en conjunto. Por eso esa apertura y esa necesidad de contar con otras opiniones, con otras visiones, porque las políticas públicas también tienen que ver con la inclusión. Si bien tenemos una ley que habla de que tanto porcentaje de personas con discapacidad tienen que acceder a puestos de trabajo, por ejemplo, en las intendencias municipales no hay concursos de ingreso y tampoco hay respeto de la ley de afrodescendientes, de la ley de personas con discapacidad y de todas las leyes que promueven el empleo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las intendencias, por lo general, no sé si en todas, pero me consta que en la mayoría, el personal entra a ojo, no sé, los eligen de algún modo, que no queda del todo claro, y tampoco es un tema de partidos políticos, es un tema de que todos deberíamos de poder tener las mismas oportunidades. También en capacitación, como lo mencionabas tú, ¿qué oportunidad de capacitarse tiene un joven que vive en Lascano? Y la verdad que con la semipresencialidad de la facultad se le abrieron algunas puertas. Pero ya ayer comunicaron que la semipresencialidad solo se va a mantener en algunas carreras y que no es una opción. Tú imagínate, si tienes que mandar un hijo a estudiar a Montevideo, que hasta hace 2 años tal vez lo podías hacer, porque dentro de todo el salario te rendía más, y hoy tienes que optar porque tome las clases por Zoom y solamente vas a pagarle los pasajes. Mantenés contenido al adolescente, que lo mantenés en el seno de tu familia, podés ayudarlo eventualmente a que transite la carrera de una forma adecuada y le acercás a ese adolescente la oportunidad de acceder a un estudio terciario, pero no, decidieron que no. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, hizo algunos anuncios en relación al descenso del desempleo, concretamente como cifra que siempre se muestra con el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, también el Instituto Nacional de Estadística, un descenso de la pobreza y un descenso en el envío a los seguros de desempleo. Ustedes son los que hacen los trámites en el mostrador todos los días, digamos. ¿Cómo ven esa realidad? Bueno, con respecto al desempleo, decirte que en pandemia muchos de los desempleos se utilizaron como una variable de ahorro de las empresas. Uh-huh. Y no fue tal la necesidad del envío del seguro de paro en muchos casos. Uh-huh. Por ejemplo, podemos apuntar al transporte interdepartamental. Ellos seguían recibiendo su subsidio y no había motivo aparente para despedir. Tal vez sí para aplicar una suspensión parcial, pero para despedir ya no. Pero se utilizó ese mecanismo y hubo desempleo. Los números a los que tú te referís por el Instituto Nacional de Estadística, yo no veo que la gente consiga empleo. Yo veo todo lo contrario. El descenso de los seguros de paro, y bueno, tienen una vida útil finita, ¿no? Uh-huh. Si tenés menos de 50 años son 6 meses, si tenés más de 50 es 1 año, pero cuando se te terminó el seguro de paro pasaste a la órbita del desempleado, y bueno, uh-huh, ahí no hay mucho que decir. Baja el número de desempleo porque se les terminan los jornales. Salvo que tramiten la ampliación de ese seguro de paro, que se puede hacer porque se han votado varias leyes y hay empresas que llevan entre hasta 4 es lo normal, después una ley más, 5 uh-huh. y otra ley más. Hay empresas que llevan 6-7 prórrogas del ministerio. Uh-huh. O sea, esto para quedar hasta marzo de 2022 es la última, por exacto, menos la anunciada por exacto, el gobierno. Exacto, la 19972 hizo una ampliación claramente. Las de seguro total se fueron de 4 meses a 1 año, esas terminaron. No, siguen, continúan. Sigue. Porque... Ah, a ver, o sea que hay trabajadores en seguro total. Sí, desde aquel marzo 2020. Sí, correcto. Sí. Incluso con la complicación extra. Ajá. De que demoraban tanto los trámites de prórroga del ministerio, ajá, que hay gente que tenía que cobrar en noviembre, octubre, y está cobrando ahora en diciembre, mayo, junio y julio, por ejemplo. Ajá. Porque vienen retrasados tanto algunos trámites. De hecho, pudimos mejorar mucho la gestión y sí es verdad que fue algo imprevisto, que hubo que improvisar mucho, pero realmente... Hay que ponerse en el lugar del que no está cobrando, ¿verdad? Yo le puedo decir que a mí me cuesta mucho trabajo compatibilizar esa adecuación a los sistemas informáticos. Pero la persona tiene que comer. Necesita el dinero para sobrevivir. Entonces, no le veo... No, tendría que ver los números que comparativos. La verdad que yo no estoy en la parte de estadística. Yo más que nada estoy en mostrador, así que... Pero no veo eso. Yo realmente no veo ni descenso del desempleo. Puede ser que se hayan reactivado las obras, sí, de construcción. Eso sí puede ser un indicador que haya bajado el desempleo. Porque en un momento cerraron todas las obras, sí. En ese aspecto puede ser, sí, que haya habido un aumento. Pero no un aumento... en relación antes de la pandemia, sino por concepto de la pandemia, que fue cuando se cerraron varias, y bueno, ni que hablar de las pequeñas y medianas empresas que quedaron por el camino en esta pandemia, ¿no? Uh-huh. Esa reactivación, que por ejemplo tuvieron un crédito que les otorgaban de 12.000 pesos del ANDE, recuerdo que se los vinieron a cobrar 6 meses más tarde, y le habían hecho una rebaja también a los aportes, que después le cobraban el aporte, la cuota del crédito y todo lo relacionado con lo que le habían subvencionado anteriormente. Entonces empezaban a atrasar porque la pandemia continuaba y no tenían soluciones nuevas. Uh-huh. Fue muy complejo. Para las pequeñas empresas es muy complejo porque las pequeñas empresas son las que no gozan de buena salud a nivel de exoneraciones tributarias, pagan lo que tienen que pagar. Sin embargo, los grandes capitales ahorran mucho en ese sentido. Uh-huh. Ahorran mucho. Karina, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ti, como siempre tan amable. La palabra de Karina Sosa, es dirigente de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio.